hemos estado con ella, y ¿cachai? Pensamos que... Igual me gustaría aclarar las cosas con mi amiga, con la otra, con la Débora, ¿cachai? Porque por ella la perdí, ¿cachai? Hasta yo le tengo miedo a esa gallo. Débora. Chuta, debo confesarte, Karina, que la otra vez hicimos reunión de pauta, y habíamos decidido tratar de dejar en el olvido a este cierto personaje, porque puede ser demasiado polémico. De hecho, la última vez, en el Día de la Madre, ya estaba causando ahí problemas. No, estuvo re bien en el Día de la Madre. A mi mamá le llegó harto todo lo que dijo. ¿Sí? Entendía, estaba bien, estuvo bien el humillador, me encanta el humillador. Me llamas oca vos, Karina. Un poco. Ya, pues, vamos a ver. Yo no llamamos, hablo, ¿no? Llámalo, yo no hablo con él. Yo no, ay, a lo mejor... Llámalo vos. Pero es que hay que hablar y por uno te empieza a agarrar por... No, por eso, no, pero no, pero ya contáctalo, llámalo y que la Karina hable, sola. Ay, yo no. No, sí, claro. No, pero si tú quieres ser piso con él. Nosotros nos agarra y nos empieza a hablar cosas del pasado. Y se sabe todo, Juan, todo tu... Que no te caches, porque ya cachas que estamos llamando al programa. Ya, esa es toda la cuestión. Uy. ¿Aló? ¿Aló, señor humillador? ¿Con quién hablo? Con Karina. ¿Quién soy vos? Bueno, una persona que quiere pedir un gran favor. ¿Ya? Mira, lo que pasa es que una ex amiga me debe 15 lucas y no me la ha querido pagar. Y quiero que usted se encargue de ella. Y anda inventando cagüines de mí. No sé. ¿Para qué crees que querías 15 lucas? ¿Quién habló ahí? Oh, me están llamando a esta wea programa de nuevo, weón. Rodrigo. Buenas tardes, don Humillador, ¿cómo le va? Aquí estoy, pasando el loco en tu programa, pues, weón, de nuevo. De nuevo, para variar. No, si lo estábamos llamando en todo caso, en buena, porque... ¿Por qué no ponéis la basecita? Pero déjeme encontrarla primero. Ya, denle nueva. Le gusta su base. Mira, se inspira con mal. Igual le gusta salir. Sí, ya, igual que no. Me gusta la weá, pues ya, ¿qué tanto? Ya, disculpe. Bueno, ya, a ver, ¿Daniela se llama también? Karina. Karina. Oye, Daniela. Oye, me llamo Karina. Se llama Karina. ¿Y a quién me voy a llamar? A Karina. ¿Sabes qué? Yo te llamo como quiera, weón. Claudia. Ya. Bueno, ya dime como quieras. Ya. Ya vamos a llamar a tu mina. ¿A tu mina? ¿Cómo que a mi mina? Oye, ¿qué crees que es? ¿No es tu mina? No, no es mi mina, pues. Bueno, ¿y era tu amiga? Era mi amiga. Ya, ¿y qué le querías decir? Quiero que tú te encargues de ella, que me devuelva la plata, es lo único que quiero, ¿cachai? Ya, que ¿y hace cuánto le prestaste la plata? De la Navidad. De la Navidad. ¿Cómo se llama tu papá, Jimena? ¿Qué? ¿Cómo se llama tu papá? Sergio. Sergio. ¿Por qué? Porque te estoy preguntando, pues, weón. Bueno, ya, weón, relájate. Tranquilo, señor humillador. No, no, no, la mala la gente. Pues, ella quiere el servicio no para la otra niña. Hay gente que quiere pedir en tu plata, weón. No, incomprensible, weón. ¿Ah? Arriendo, cosas así. Arriendo. Claro, no. Algunas veces hay viejos adagios que indican que de repente es bueno invertir esa plata para... Ya, déjate hablar, guapo. No seas impertinente, estoy dando un mensaje. O sea, ahí está el teléfono, weón. Karina, ¿cuánto se llama? Verga. No, no, verga. Verga, si querés, ya se decidió, tal vez no. ¿A qué le importa saber yo? ¿Y qué importa? Próximo martes, 22 horas. Transpone. No, Rodrigo. Soundtrack Blade. No, no te preocupes, no, siempre te escucho los martes. El próximo martes, un advance de lo que será el último disco de System of a Down. Te escucho todos los martes cuando tengo sueño. Te escucho. Se ríe, lo voy a llamar, System of a Down, para dar el tímpano. El último disco que, bueno, tiene cara el ojo. Oye, narigón. ¿Qué va, loco? Narigón, cara griego, quédate callado. Ya, me quedo cayuca nomás, no te preocupes. ¿Aló? ¿Aló, está la Karina? Sí. Oye, espérame un poquito, que tengo que ir a abrir la puerta. Espérame un poco, por favor. No. ¿Aló? ¿Aló? ¿Karina? No, con ella no, te esperas. ¿Ah? Espérate un poco, ¿aló? La voy a llamar. ¿Quién soy tú? La hermana. ¿La hermana? Sí. ¿Cómo te llamas vos? ¿Qué te importa? Ya pásame con la Karina, weón. ¿Te esperas? Bo? Oh, ya saben todo, weón. ¿Karina? ¿Mm? ¿Tú estabas coludida con la otra Karina? ¿Qué, po? ¿Estaban carineando? ¿Qué? ¿O no? Oye, ella la que contestó el teléfono. Ya. ¿Rodrigo, cortemos? Sí. Ya, que se pasaron a casa, sí, huevo, bueno. Claro. Chao. ¿Ah? ¿Aló? ¿Qué se, ¿se autocortó? Se cortó el iluminador. ¿Se autocortó? ¿Sabes qué? Sí, dígame. Se pasaron a caca. Sí. Todos se pasaron a caca. Ay, llamemos al portal para que llame el iluminador y hacemos como que tú me das plata y yo, y que ya, y quizás. ¿Sabes que también han llamado antes, parece, no? Sí, sí, yo les conocí la voz. Es la misma otra que inventaron. ¿Otro cagüey? Sí. ¿Qué pasa? ¿Aló? Ah. ¿Por qué quiere hablar? ¿Aló? ¿Quién me cortó? El mono. El mono fue, pero no lo hizo Adrián, se traspapeló, se le enredaron los dedos. Oye, yo te quería dar las gracias, Rodrigo. ¿Por qué? Porque el otro día, para mamá... ¿Sí? Desde Vietnam, que no me pasaba algo así. ¿De Vietnam? ¿Qué le pasaba? ¿Qué cosa? ¿Usted se refiere al speech que tuvo que decir sí, parte de una fantasía animada? Sí, me sensibilicé, bueno. Sí, creo que le gustó mucho a las madres de que de encontrar un lado dulce dentro sí. de todo, o sea... Dentro de la madre. Yo te quería dar... Cállate vos, narigón. Ya. Cállate de fiesta, cállate. Y los otros buenos que están ahí también. Ya, tranquilo, chiquillo. Tranquilo, chiquillo, no. Pero le falta respeto. Bueno, mi ¿sabes? Estamos cortos de tiempo, tenemos que ir a tanda comercial. Ya, ¿van a dar la hora? Sí, pues. Van a contar un chiste fome. Ahí estamos viendo. ¿Ah? Si no voy para allá, Freddy, te agarra a botar el peto. No, tranquilo, si no tengo nada con usted, usted. Ahí. Ya. Ya, don Humillador, que le vaya muy bueno, bien. Bueno, que les vaya mal a todos los buenos. Oh, no, gracias, venga, cuídense, chao. Ahora cortándome. Cortándome, se puso un ladero. Sí, gracias, señores.